Dios bendiga a la misionera. Dios bendiga a los que limpian el templo. Dios bendiga a los músicos. Nombre de Cristo. Su nombre. Busca el libro de Ezequiel, capítulo 37, por favor. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Libro de Ezequiel, su capítulo 37, corro. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Alguien dijo ahorita que el tiempo había avanzado un poquito. Vamos a aprovecharlo al máximo. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Con una alabanza suya, el tiempo pasa más cómodo. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 7, corra. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor Jesús! ¿Alguien tiene el libro de Ezequiel, capítulo 37? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a dar la lectura a la palabra en esta noche, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo también digo amén. 37:7, por favor. Dice así: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí que un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra que han sido leídas en esta hermosa noche, en este lugar. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Alguien que pueda levantar su mano y dele gracias al Señor en esta noche por esta palabra. Alguien que diga gloria a Dios. Alguien que quede todavía, que diga aleluya. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos toda adoración. Espíritu Santo, reconocemos que usted está en medio nuestro. Padre Celestial, por eso no lo voy a invitar, porque sé, lo siento, que usted está aquí en esta hora. Oh Cordero de Gloria, yo me uno a los guerreros, las guerreras que están aquí. Yo me uno a la gente de guerra que vinieron a adorar. Espíritu Santo, que es nombre poderoso de Cristo, vamos a hacer uso de su palabra en esta noche, esperando que a través de ella usted levante al caído, fortalezca al débil, usted restaure, convence de pecado. Padre amado, que es nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta noche? ¿Alguien puede decir aleluya aquí? ¿Alguien puede decir santo? Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Alguien que ataque, alguien que ataque, alguien que ataque, por favor, el mundo de la tiniebla. Alguien que ataque el 21 de enero. Alguien que ataque al espíritu de la altagracia. Alguien que ataque ahora. Alabado sea la gloria de Dios. Es que nadie te calle, que nadie te calle, misionera. Abre tu boca, adora la gloria de Jehová. Alguien tiene que decir santo. Alguien tiene que darse cuenta porque vino aquí. Alguien tiene que darse cuenta lo que vino a hacer en esta noche. Alabado sea la gloria de Dios. Atacando, atacando, atacando, atacando el mundo de la tiniebla. A tu nombre, gloria, Jehová. A tu nombre sea la gloria. Espíritu Santo, muévete, paséate. Padre Celestial, actívame los guerreros. Actívame la guerrera. Actívame la gente de guerra que están aquí. Los que saben que el ambiente está cargado. Los que saben que el ambiente está delicado. Adore la gloria de Dios. Alguien reprendiendo en el espíritu. Alguien que reprenda al diablo en el espíritu aquí. Alguien que saque el demonio. Ay, reconoce que tú no eres la misma. Tú no eres así. Tú sabes pelear en el ambiente espiritual. Tú apoyas a alguien y dile, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, guerrera? Ay, yo sé que tú adoras. Ay, que nadie te calle, que nadie te calle. Abre tu boca, adora la gloria de Dios. Pelea, pelea, pelea con lo que te quiere detener. Pelea con lo que te quiere sentar. Adora, ay, adora la gloria de Jehová. Siento poder de Dios esta noche. Siento autoridad de Dios. Siento gente que van a salir transformado en esta noche. Oh, gloria al Cordero de Dios. Alabanza. Pero yo sé, amado, que con la lectura que hemos dado, hay gente empantado ya. Alabado sea la gloria de Dios. Alabanza. Yo sé que hay gente bloqueado ya. Alabado sea la gloria de Dios. Alguien tiene que activarse en esta noche. Alguien tiene que saber lo que vino a hacer aquí. El libro de Ezequiel, capítulo 37. Alabado sea la gloria de Dios. No me sorprende el ambiente conforme a la palabra que Dios me dio. No me sorprende lo que está aconteciendo conforme a la palabra donde Dios me dio lectura. Ahora puedo entender. Hay cosas que al inicio uno no lo entiende hasta que no llega al campamento. Alabado sea la gloria de Dios. Hay cosas que uno no la comprende. Ezequiel no sabía nada. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo quiero predicar con un tema. Hay un hueso buscando su hueso. Estópele a alguien y dígale, hay un hueso buscando su hueso. Alabado sea la gloria de Dios. Ese es el tema que yo voy a predicar en esta noche. Hay hay un hueso buscando su hueso. Alabado sea la gloria de Cristo. Alhanza, Ezequiel no sabía el lío que se estaba metiendo, o que Dios lo estaba metiendo, llevándolo al valle de los huesos secos. Hoy yo puedo entender por qué Dios me dio esta lectura. Hoy yo puedo entender por qué Jehová me reveló que predicara de aquí. Alabado sea la gloria. Ay, ay, ay. Alguien me puede entender en esta noche. Alguien me va a entender. Ay, abasorra, bacoma. Ay, si tú no estás muerto, tú vas a adorar. Si tú no eres hueso, tú vas a pelear. Alabado sea la gloria de Dios. Alguien va a tener que sacudirse en esta noche. Ay, yo siento un viento muy fuerte. Gente que están siendo atacados, gente que están siendo atormentados, gente que no sabe cómo están aquí de pie. El diablo quiso matarte, el diablo quiso ser listo y basoble a Rabacoba. El diablo dijo, ese lo mato yo. Jehová dijo, mentira, mentira, ese fue comprado a precio de sangre, esa fue comprada a precio de sangre. Adora la gloria de Jehová en esta noche. El diablo va a tener que darse cuenta que hay guerrero todavía en Barahona, que hay guerrera todavía en Barahona. Alguien va a tener que entender aquí que tú fuiste llamado con propósito. Aleluya. Hay gente que todavía no han entendido el propósito ante por qué están de pie todavía. Alabanza. Jehová se le revela a Ezequiel y lo lleva al valle de los huesos secos. Alabado sea la gloria de Dios. Y yo quiero que usted se saque de la mente el mensaje común de Ezequiel 37, porque mucha gente se han enfocado en el valle de los huesos secos. Y yo quiero desenfocarme de allí y yo quiero enfocarme en otro punto en esta noche. Y como así predicador, todo el que predica de Ezequiel, alabanza, se enfoque en el valle de los huesos seco. Pero en esta noche no hay hueso seco aquí. En esta noche lo que hay un hueso buscando un hueso. Alabado sea la gloria de Dios. Yo siento que hay alguien que le falta algo. Alabado sea la gloria de Cristo. Yo siento que hay alguien aquí que está buscando algo que se le perdió. Yo siento mujeres de guerra buscando a sus compañeros. Hay alguien aquí. Yo siento hombres de guerra buscando a sus compañeros, con la que iban al monte, con la que se metían a orar. Esa guerrera está buscando a su guerrero. Alabanza la gloria de Dios. Hay guerreros buscando a su compañero. Gente de ayuno, gente de oración, y han sido abandonados. El diablo se metió a dividir ministerio. Oye, vinimos a restaurar vida aquí. A pasar la vacuna. Oye, hemos venido a restaurar gente. Alabado sea la gloria de Dios. Oye, tiene que aparecer tu hueso. Alaba suma, requipa sojanaya. Prepárate, que se vaya en el vacío hoy. Se te vaya en el vacío. Ay, tú sabes que te falta algo. Algo se apartó de ti. Algo se te salió. Y hoy ese hueso está buscando su hueso. Ay, la presencia de Dios. Si usted analiza el capítulo 37, Ezequiel fue parado en el valle y miró los huesos secos. Jehová le preguntó, ¿vivirán estos huesos? ¿Van a vivir estos huesos? Solo tú, Jehová, lo sabes. Alabanza. A tú lo sabes, Jehová, que van a vivir. A tú no eres el dueño de este asunto. ¿Y qué le dice Jehová? Profetiza sobre el valle de los huesos secos. El hombre profetizó. Y dice la Biblia que cada hueso empezó a unirse a su hueso. ¿Hay alguien aquí? Alabado sea la gloria de Dios. Hasta que cada hueso no se unió en su hueso, no nacieron tendones. Alabanza. No empezó a salir la carne. Primero, tiene que haber una unción. Tiene que haber una unidad por dentro. Primero los huesos tienen que unirse a su hueso para que nazca la carne, para que nazcan los tendones, para que la piel sea cubierta. Y después que el cuerpo esté unido, viene espíritu, viene candela, viene poder, pero un cuerpo desunido. En un cuerpo desunido no puede haber unción. Se está empezando a poner serio esto aquí. En un cuerpo donde no hay unidad, no puede haber Espíritu Santo. En un cuerpo donde no haya unidad, no puede haber presencia. Cada hueso está peleando por su lugar. Hoy en día, la mano quiere ser los pies y los pies la mano. La mano quiere ser cabeza y la cabeza quiere ser cola. Ay, cada hueso tiene que estar en su lugar, cada miembro en su posición. Pastores, ejerciendo el pastorado. Evangelista, ejerciendo su ministerio. No quiera tú ser lo que no te corresponde. Cada quien en su lugar. Adore la gloria de Jehová. Yo no sé qué hueso te hace falta. Alabado sea la gloria de Dios. Yo lo que sé que en esta noche el hueso que te hace falta está aquí. Si tú eres una mujer de oración, hay otra de oración que te necesita. Si tú eres un hombre de candela, hay un hombre de candela aquí que se va a juntar contigo. Alabado sea la gloria de Dios. El problema con nosotros, amados, es que tenemos un pueblo que aparenta estar junto, pero está dividido. Un pueblo que aparenta que se confraterniza, pero está dividido entre sí. Alabanza, nos reunimos físicamente, pero mentalmente cada uno está jalando para su lado. Alabado sea la gloria de Dios. Nos reunimos, alabanza, a respaldar la actividad, pero no provoca presencia, no provoca cambio, no provoca una unción genuina. Alabanza a la gloria de Dios. Ay, usted ve, hermano, desde que Ramón agarró el micrófono, hay un mover. Alabanza, el ambiente va cambiando de a poquito, pero hay gente que son movidos porque otra gente lo mueve, Ramón. No porque son originales. Alabado sea la gloria de Dios. Ay, esto hay que acabarlo. El que original lo mueve el Espíritu Santo, no mi voz. El que original lo mueve la presencia de Dios, no mi voz. No Bersalini, no Ramón, no ningún predicador. El que original lo mueve la gloria. Pero el hueso que depende de otro está seco. Lo mío es silencio. Si yo no me pego de Ramón, me muero. No cuando el culto está así apagado, pero cuando los nivales pasen, va a caer una candela. ¿Y por qué no cayó con los adoradores? ¿Por qué no cayó con la que cantó el devocional? ¿Por qué no cayó con la que cantó el coro de ofrenda? Alabado sea la gloria de Dios. Es que usted le está poniendo la vista al hueso equivocado. Usted tiene que buscar su propio hueso, el que a usted le hace falta. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. En esta noche hay un hueso buscando su hueso. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Y lo vamos a encontrar. Alabanza. Analice bien, amado. La Biblia dice que Jehová sacó de Adán una costilla, porque hay muchos que están diciendo, el varón dijo que es la mía, porque yo voy a encontrar mi hueso hoy. Tenga cuidado, tenga cuidado, que lo que no es de Dios, Dios no lo aprueba. Porque hay muchos que ya están maquinando en su mente, esa es la mía, esa es la mía. El varón dijo que esa es la mía, esa no es todavía. Todavía ese no es tu hueso. Tú quieres agarrar un hueso que no es tuyo. Ese hueso no te cabe. Alabado sea la gloria de Dios. Apruébase a Cristo. Espere la confirmación de Dios. Alabado sea Jehová. Cuerpo, háblame de eso, háblame de eso. Porque hay huesos que menosprecian otro hueso. Hay gente que si no ve que otro se sacude, lo menosprecian y entiende que no tiene a Dios. Y cualquiera puede sorprender. Sí. Hay un momento determinado que de cualquier creyente, por más pasivo que usted lo vea, de cualquier hueso puede salir un hombre de Dios. Sí. Cuando a David lo menospreciaron, él dijo, cuando yo estaba en el campo y veía que venían los lobos a matar mis ovejas, yo la defendía y enfrentaba osos y leones también. Hay gente que usted lo ve calladito, que usted dice, ese hueso no es de nada, pero por ese hueso estamos muchos de pie. Bendito sea el Rey de Reyes, porque portan algo poderoso de parte de Dios. Aleluya. Sí. La gente lo ve quieto, pero es que hay huesos que no se mueven por moverse. Hay otros que lo confunden porque creen que están secos. Bendito sea el Señor, pero el hueso espera. Bendito sea el Cristo que vive. Dime, la cabeza le diga, muévete. Bendito sea el Señor. Dime, cada hueso ocupa un lugar. Hay huesos que están en las piernas, pero hay huesos que están en las manos. Cuando la cabeza da la orden, el cuerpo entero camina. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Pero hay muchos que cuando la cabeza da la orden, ellos se queda quieto porque no son huesos. Los que tienen una prótesis, bendito sea el Señor. Los que tienen artificial se lo adaptaron. Bendito sea el Cristo que vive. Pero los que son de Dios, que son huesos de verdad, tienen una sola identidad. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Tú tocabas un punto ahorita de los recabitas. Estaban unidos porque los huesos se parecían. Eran común. Había uno que era fémur y el otro también era fémur. Y ellos entendían que tenían que poner las dos piernas en movimiento para que el cuerpo se mantuviera de pie. Pero hay gente que no son de los recabitas. Hay gente que son como los 12 que vacaron los 12 espías. Los 10 cobardes que cuando vieron que dos tenían espíritu diferente, que tenían huesos diferentes, la cobardía lo arropó de tal manera que dijo, vamos a matarlo a pedrada. Aún a Moisés querían apedrearlo. Esto mismo pasa con aquellos huesos que no entienden cuál es su función. Ellos están para moverse en la pierna, pero quieren moverse en los brazos. Aquí hay que unirse con cada hueso. Mira a ver si alguien se parece a ti en esta noche. Dile, yo vine a unirme contigo. Estoy buscando mi hueso. Alguien tiene que adorar al Rey de Reyes. Alabanza. Ese punto es bien delicado. Alabanza. Mira a ver cómo decía la versa. Si hay un hueso al lado tuyo que se parece a ti. ¿Y cómo así, predicadora? Alabado sea la gloria de Dios. Yo tengo que unirme con el que sea igual que yo. Si yo ayuno, yo necesito gente de ayuno al lado mío. Si yo oro, yo necesito gente de oración al lado mío. Si yo busco a Dios, yo necesito gente que busquen a Dios al lado mío. Alabado sea la gloria de Dios. Lo que pasa es que hay gente, amado, que quieren vivir del hueso de otro. Alabado sea la gloria de Cristo. Hay gente que quieren vivir de la unción de otro. Hay gente que se quieren arrecotar el lugar que no le corresponde. Alabado sea la gloria de Cristo. Y en esta noche, amado, alabado sea la gloria de Dios. Usted va a tener que aprender. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que por descuido de ellos mismos es que le han cortado parte de su cuerpo y han tenido que ponerle prótesis. Alabado sea la gloria de Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos dejando que el cáncer o el azúcar tome control dentro del pueblo. Hay enfermedades que están haciendo que el pueblo se le corte parte de su cuerpo. Usted no ha visto que hay gente diabética que sufren de azúcar. Al principio le cortan un dedo, de repente le cortan la pierna, de repente ya va por aquí arriba y al final se mueren de eso. ¿Por qué? Porque una enfermedad lo arropó. Hay evangélicos, alabanza, que están perdiendo parte de su cuerpo. Hay muchos que perdieron la lengua, por eso no adoran. Hay muchos que perdieron la visión espiritual, por eso no ven. Se está muriendo de a poquito. El cuerpo se le está quitando parte. Alabado sea la gloria de Dios. Se le perdieron los sentidos. Alabanza. Gente que ya no caminan derecho como antes caminaban. Porque su cuerpo está deforme. No culpe a otro. Es tu culpa. Es tu propia enfermedad. Aníbal, pero Dios trata con Ezequiel. Sí. Bendito sea el Señor. Porque cuando alguien tiene un accidente, yo no sé si tú has notado que hay personas que cuando se accidentan y tienen fractura en el cuerpo, sí, lo internan en el PINA, en cualquier hospital público, hasta el, sí, momento determinado para operarlo. Sí. Pero se secan, porque cuando hay una fractura en el cuerpo se va secando hasta que los huesos no vuelven a su postura. Sí. Y los huesos se empatan y se anivelan. Bendito sea el Cristo que vive. Aleluya. Entonces no puede haber una sanidad en el cuerpo. Cuando hay fractura en uno de los huesos, todo el cuerpo es afectado. Sí. Del dolor, el mismo cuerpo se va secando. Todo el que se le parte una pierna, usted le ve la pierna finita, como que la carne se le va consumiendo. Alabado sea el Cristo que vive. Entonces aquí hay gente que primero tenemos que provocar que ese hueso vuelva a su lugar. Le va a doler. Sí. Porque cuando alguien tiene una rotura, bendito sea el Señor, el médico empieza a hablar con ellos. Y cuando está distraído, bendito sea el Señor, le trae el hueso. Porque el hueso no se sana hasta que no vuelve a su lugar. Mientras aparezca con una fractura, con una rotura, no va a recibir la sanidad. Bendito sea el Cristo que vive. En el pueblo hay gente sufriendo porque en su cuerpo tienen osteoporosis, Nival. Bendito sea el Señor, que es una enfermedad que dan los huesos, que está matando al pueblo. Alabado sea el Señor. De manera espiritual sienten un dolor, pero no investigan delante del médico que es Jehová, de lo que pasa dentro del cuerpo, que es lo que pasa en su hueso. Si es que tienen osteoporosis, si tienen un cáncer en los huesos, o es si que tienen una rotura. Y si hay rotura, aquí habemos enfermeros en esta noche. Aquí hay ortopedas. Bendito sea el Cristo en el lucha. Hay que yesar el pie para que pase el hueso. Se va el cáncer espiritual en esta noche. Alabado sea la gloria del Señor. Alabanza, seguimos, amado. Alabanza, Dios trataba conmigo. Aleluya. Algo muy poderoso acerca de alabanza de aquella gente que estaban vestidos con vestidura vil. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Zacarías. Alabado sea la gloria de Dios, que Zacarías, llevado por el Espíritu, es donde estaba Josué. Alabanza, alguien que me pase el saco. Alabado sea la gloria de Dios. Alabanza. Dice la Biblia, alabado sea la gloria de Dios, que el profeta, alabanza, estaba frente al ángel, y el ángel le dijo: mira que he quitado de ti tu vestidura vil, y te he vestido con una vestidura nueva. Alabado sea la gloria de Dios, venga a vestirme. Alabanza, el ángel no me iba a dejar medio. Alabado sea la gloria de Dios. Hay vestimentas que son cambiadas en esta noche, hay vestimentas de pecado que son sacadas. Hay ropa, papá, somia, el ángel está vistiendo gente aquí, el ángel está cambiando armadura. Alabado sea la gloria de Dios. Alguien que adore la gloria de Dios, es que te venimos a vestir con una vestidura sacerdotal. Jehová quiere que los huesos sean bien vestidos, porque lo va a usar. Alabado sea la gloria del Cordero de Dios. Se acabó la vestidura de pecado, se acabó la persecución. El ángel está vistiendo gente, le está quitando armadura que tenían en su cuerpo, armadura que le pesaban. Alabanza, hay ángeles aquí que están poniendo armadura nueva, porque lo que viene fuerte para tu vida. Pero Jehová salió a tu encuentro. O pasó a Rabacoma. Oye, el ángel de Jehová te viste. Te viste con una vestidura diferente. Y Jehová te dice: he quitado de ti tu pecado, he quitado de ti tu falta. Ay, el hombre no va a tener con qué acusarte. Ay, el hombre no va a tener con qué perseguirte, porque quito el pecado de ti. Ay, ay, ay, ay, ay. Esa carga que tú tenías de culpa se va, se va, se va. O sea, tú estás diciendo que hay un tiempo de honra para personas que, sí, que Jehová le cambió la vestidura, sí, en esta noche. ¿Y por qué el pueblo está tan callado? Hay gente que debería de tener la mano arriba y estar gritando gloria, porque Jehová te está diciendo: quité la vestidura pile que habían en ti, te estoy dando otra oportunidad, voy a hacer cosas grandes contigo. Jehová te está diciendo: ya el diablo no se va a burlar más de ti. Jehová te está diciendo que va a usarte. Alguien debería de decir amén a esto. Jehová te está diciendo: te doy una victoria nueva. Hay gente aquí que siente corriente hace rato, porque sabe y vio en visión que Dios le cambiaba la ropa, que Dios le cambiaba la vestidura espiritual, que Dios cambiaba tu cordura, aún el género de lengua que tiene va a ser cambiado. Hay gente que están siendo cambiados de posición, mujeres que reciben otro género de lengua hoy. Hay algo de Dios en la cancha demasiado fuerte. Autoridad de Dios, los demonios que te atacaban van a tener que retroceder. Los diablos que te atacaban van a ponerse a proceder. Alma mía, adora a Cristo que vive. Es que te pongo una armadura nueva, dice Jehová. Es que te pongo una vestimenta nueva, dice Jehová. Abasorra, Bacuba. Hay gente que de esta noche en adelante los demonios le van a tener miedo. Ay, porque ya tu vestimenta empieza a resplandecer. Dios mío, ¿qué es esto? Abasorra, Bacuba. Ay, ay, ay, ay, ay. Es que hago un nuevo guerrero en Barahona. Hago una nueva guerrera en Barahona. El diablo ha querido detenerte. Te acusaba por la ropa de pasado que tenía. Hoy te cambiamos esa vestimenta de pasado. Te pongo una vestimenta nueva. Ay, el Espíritu Santo te renueva en este día. Saba, renueva tu fuerza. Alabado sea la gloria de Dios. Te pongo una espada nueva en la mano. ¿Para que pelees? ¿Para que pelees? ¿Para que pelees? Ay, reprende al diablo. Tú tienes autoridad. Reprende a los demonios. Te doy autoridad. Ay, es que pongo algo nuevo en este día. Diablo, te equivocaste. Hay un pueblo que sabe pelear. Ay, se están untando los huesos. Nival, hay gente que siente el peso de lo que está recibiendo en esta noche. Hay un mover de Dios especial, una unción especial en este lugar. Hay gente que Dios le está cambiando la armadura. No te asustes, únete con tu hueso. Hay gente que tú vas a sentir que lo conoces, como que tú lo has visto de algún lado, tú nunca lo habías visto. Es que los huesos se están poniendo de acuerdo. Es que mujeres de guerra se están uniendo y están diciendo: vamos a pelear por los matrimonios. Las mujeres que se metían a los hogares, Dios le dice: vuelve y métete, que te necesito allá adentro. adentro. Hay demonios que solo se irán cuando tú entres ahí adentro. Abre tu boca, desata tu lengua. Es un solo lío que le vamos hacia el diablo en esta noche. Hay un mover de Dios. Gente invocaron demonios por allá. Gente prendieron vela por allá. Pero hay un pueblo que está como Elías. Cuando se tuvo el encuentro en el monte Carmelo. Hay un encuentro hueso con hueso en esta noche. No parecemos aquí. Anda, tópale a alguien, remenéalo. Dile, vine a ponerme de acuerdo contigo. Dile, vamos a saquear la ciudad. Vamos a golpear la tiniebla. O batalla santa. O gloria al que vive y que vive la gloria de Dios. Mi alma, o batalla. Los huesos le duelen. Anda, cordero. Ay, alguien que sea más loco que yo, que salga corriendo donde está un hueso. Que se pare, cardera, agárreme un hueso de la mano ahora. Ay, agárreme un hueso. Alguien que sea loco igual que usted, alguien que sea de su linaje, agárremelo. Agárrelo. Ay, cuando dos huesos de candela se reúnen, el diablo tiene que correr. Ahí estamos. Porque es que tenemos un pueblo fácil de confundirse. Páseme eso, príncipe, que usted no lo va a usar ahora. Tenemos un pueblo que se confunde con cualquier palabra. Alabado sea la gloria de Dios. Tenemos un pueblo que lo mueve cualquier brisa, cualquier viento. Alabanza. Hay una palabra que Dios me dio, Ramón, que la estoy predicando porque Él me mandó a predicarla. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que estamos careciendo de principio bíblico. Estamos careciendo de principio de la palabra. No estamos moviendo con cualquier viento. Y estamos cambiando la palabra que Dios nos entregó. Alabanza. Aquí hay gente que no están vivos por profecía, sino por una palabra que vino de parte de Dios para tu vida. A ti no te tiene vivo la profecía, a ti no te tiene vivo la ciencia, a ti te tiene vivo que Jehová dijo que iba a estar contigo todos los días de tu vida. Eso es lo que te tiene de pie todavía. ¿Cuántas veces tú no has querido descarriarte y Jehová te ha dicho para dónde vas? ¿A dónde vas a correr? Alabado sea la gloria de Dios. Es que hay una palabra que te ha marcado. Alabanza. El diablo dijo, me la llevo al mundo, y Jehová dijo, para el mundo no va. El diablo dijo, la mato, y Jehová dijo, no la va a matar. Alabado sea la gloria de Dios. Han querido sepultarte, han querido matarte, pero escuchen esta hora, no cambie tu principio, no cambie lo que Dios te enseñó. El pecado de ayer es el mismo de hoy. ¿Sabes cuál es el problema, Ramón? Si nosotros viviéramos Jeremías 35, amado, es una de las palabras más poderosas que yo he encontrado en la Biblia. Y Jehová me dijo, habla de esto, háblame de esto donde quiera que vaya. Jeremías 35, ¿quién era Jeremías? El hombre de turno. ¿Quién era Jeremías? El profeta del momento. ¿Quién era Jeremías? El hombre con que Dios hablaba. ¿Quién era Jeremías? Al hombre que Dios le ministraba. ¿Y qué dice la palabra? Que Jeremías recibió palabra de Jehová y le dijo, vete a casa de los recabistas, alabanza, y ponlo a beber vino. Y dice la Biblia que Jeremías llegó a casa de los recabistas, capítulo 35 del libro de Jeremías. Cuando Jeremías llegó donde los recabistas, preparó la copa, preparó el vino, preparó la mesa y llamó a los recabistas y le dijeron, ven para que beba vino. ¿Y qué hicieron los recabistas? Se le pararon a Jeremías, al hombre del momento, al hombre de turno, que le dijeron, nosotros no vamos a beber vino porque nuestro padre Recá lo enseñó que no debemos beberlo. El hombre del momento quiso cambiar una doctrina y ellos se echaron para atrás. Ay, a mí ningún predicador me cambia lo que dice la palabra. A mí ningún predicador me cambia lo que Jehová dijo. Pero ahora vivimos conforme quien lo diga. Sí. Fuego. Fuego. Si lo dijo Ramón, lo pisan. Y si lo digo yo, lo obedecen. Porque soy el predicador de la noche. Y es el que tiene la antorcha. Aquí la única que tiene razón es esta que usted ve aquí. Ay, muchos le dicen morenita porque la de ellos es morena. Pero la mía es marroncita. Y esta no se equivoca. Esta es la única que tiene la verdad. Y aquí hay gente que tiene que buscar su hueso en esta noche. Porque están arropados del valle de los huesos secos. Alabanza. Hay gente que tiene que recuperarse. Porque Satanás lo está buscando para matarlo. Alabado un peligro. ¿Tú sabes cuál es la situación? Que tenemos huesos ocupando el lugar que no le corresponde. Tenemos huesos viviendo la posición que no le corresponde. Agárrame aquí, Ramón. Tenemos huesos dentro del pueblo, en un pueblo separado, dividido. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es el problema, Ramón? ¿Sabe cuál es el problema, príncipe? Que tenemos un pueblo a la mitad, un pueblo que no es original, un pueblo que no es genuino. Alabado sea la gloria de Dios. Un pueblo que de día tiene una forma y de noche tiene otra. Alabado sea la gloria de Dios. Un pueblo que de día viste de una manera y de noche habla de Osaba, Leva, Cuba, Zorro, Macuma. Allá tenemos un pueblo a la mitad, de día pentecostal y de noche no se sabe lo que es porque hay hueso. Ocupa, Zorro, Papá, Roba y Basomia. Allá Jehová quiere que los huesos se junten con su hueso. Alabado sea la gloria de Dios. De día y de noche, de día dicen, el que anda en polochecito es pecado. Alabado sea la gloria de Dios. Pero de noche se lo ponen. Alabado sea. Hay alguien que adore a Dios. Vamos a ser original. Alabado sea la gloria de Cristo. Ramón dijo ahorita que se estaba transformando. Siento que me estoy transformando ya. Hay gente viviendo doble vida. Y usted lo ve que dicen, yo estoy con mi hueso, te falta uno. Ay, ¿por qué? Porque hay hueso mundano en cuerpo de santo aquí. Hay hueso mundano. Abasorra Macoma. Apiten como sana doctrina y hablan como impío. Adore a Dios. Apiten como sana doctrina y odian. Adore la gloria de Jehová. Yo no sé si tú te vas a buscar tu hueso, pero cada hueso, cuando Ezequiel profetizó, cada hueso se juntó con su hueso. Ay, yo no sé dónde usted se va a meter, pero hay una palabra que Dios me dijo a principio de año: no le baje, no le baje. Si mi pastor se corrompe, a mi pastor corrijo. Si mi esposa se corrompe, a mi esposa corrijo. No le baje el mensaje, profeta. No le baje el mensaje, misionero. Habla la verdad de Dios donde te congrega. Corrige, te van a odiar. A Cristo lo odiaron. Si habla, te odian. Y si no hablan, te odian también. Alabado sea la gloria de Jehová. Deja que la presencia de Dios sea la que haga. Ay, adore la gloria de Jehová. Que nadie te calle, que nadie te calle, que nadie te calle. Se disfrazan. Porque tienen un hueso incrustado que no es de ellos. Pero es el hueso que a ellos les gusta. Estamos haciéndole guerra al 21 de enero. Yo estuve aquí el año pasado. Y aquí hay gente que no están aquí, que están descarriados bebiendo cerveza. Y hay huesos que eso no le hace falta. El hueso de Dios le hace falta, el hueso de Dios. Hay varón, pero se descarrió por guerra, por proceso. Y mañana tú puedes ser atacado por lo mismo. Vamos a buscar ese hueso que se fue. Ese hueso que no hacía lanzada. Ese hueso que no hacía hablar lengua. Ese hueso que se prendía con nosotros. Y hoy no está aquí. ¿Dónde está la gente que le hace falta ese hueso? Alabado sea la gloria de Dios. ¿Dónde está la gente que le hace falta algo en su cuerpo? Hay gente que son cuerpo, pero le falta espíritu. Si no, pregunte, ¿por qué después que nosotros los predicadores terminamos de predicar, para que muchos se muevan, hay que soplar el micrófono? Si recibe, mira, se metió, porque le falta aliento de vida. Son un muñeco de barro todavía, pero no tienen el espíritu de vida. Ay, ay, ay, ay, ay. El hueso que sabe quién es, el hueso que tiene la seguridad de lo que es, no necesita más que su propio hueso, el que le hace falta. Alabado sea la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay un remanente vestido de esta manera. Hay un remanente vestido con vestidura vil, con vestidura de pecado. Alabado sea la gloria de Dios. Jehová me decía, háblale a ese pueblo amado, háblale a ese pueblo precioso, porque hay gente peleando por la sana doctrina aquí, hay gente peleando por la salvación de su alma, hay gente que han tenido ellos que recogerse, hay gente que le están diciendo, pero yo no te veo, pero cuando me veía todos los días me hacía la guerra, y ahora que no me ve me persigue. Alabado sea la gloria de Dios. Cuando me veía a diario me castigaba, y ahora que estoy escondiendo Dios tiene miedo. Ay, ay, ay. Alabanza la gloria de Dios. Aquí hay huesos de orgullo que hay que sacarlo de Barahona. Alabanza, arraba pasomia, porque no eres tú, no te goza. Eso es hipocresía. No se preocupe, que yo estoy buscando los huesos que vamos a unir en esta noche. Alabanza. Jehová me decía, hay huesos que lo voy a transformar, hay huesos que lo voy a llevar a otro nivel de gloria, hay huesos que están padeciendo por mi causa, que en esta noche se van a encontrar con su hueso y son un peligro en el mundo espiritual. Alabado sea la gloria de Dios. Cuando tú te unas y tú sientas que tu cuerpo está completo, que tu ministerio no le hace falta nada, que tu ministerio tiene presencia, que tu ministerio tiene a Dios, ay, ay, ay, ay, te van a llamar loco, te van a llamar anticuado, no van a creer la revelación, porque es muy fácil prendérsele a los nivales, pero no a los del Barahona, Ramón. Es fácil danzarle a los nivales, pero no a los locales. Gloria a Dios. Tu hueso no está en San Cristóbal, está aquí en Barahona. A tu hueso no está en Agua, está aquí en Barahona. El hueso que te hace falta se congrega contigo, es que tú no lo soportas. Allá, a lo que pasa es que yo tengo un cuerpo blanco y el hueso que me van a poner no combina. Es el que te combina, dice Jehová. No el hueso que tú quieres, el que le cabe a tu cuerpo. Alabado sea la gloria de Dios. Ningún corazón que no sea compatible se lo adaptan a nadie. Ninguna pierna que no sea compatible se la adaptan a nadie. A nadie le ponen un brazo que no sea compatible con su cuerpo. Allá, porque tú quieres el brazo de otro, el que te toca, el que te toca, el que te toca. Pero ¿sabe qué? Aleluya, déjame unirme a mi hueso. ¿Cómo? Cosa rey de reyes. Alabado sea la gloria de Cristo. Aleluya, quise entrar ahora porque te escuché. Dale. El Espíritu, bendito sea el Señor, con una palabra poderosa. Sí. Hay gente que prefieren una prótesis, no lo propio hueso que trae su cuerpo. ¿Cómo? Que Dios lo ha determinado para su propio cuerpo. ¡Ay, hay dos huesos peleando, Saba! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Se unen los tendones. ¡Ay, ah! Los huesos se unen en esta hora. Alabado sea la gloria de Dios. Dice la Biblia que a uno de los valientes de David se le quedó una espada pegada en la mano. Ay, ay, ay, ay. Ah, prepárate. Se unen los huesos. Así, papá, copa. Y ropa, papá, soga. Ahí están los huesos peleando. Pelea, pelea. Reclámalo, reclámalo. Reclama tu hueso. Dile, diablo, suéltalo. Ese es mi compañero. ¡Gloria! ¡Sale! ¡Ah, ah! ¡Adora! ¡Pelea! ¡Pelea! Hay un poder tan fuerte en la unidad que a lo único bíblicamente que al diablo le tiene miedo. Sí. Cuando el pueblo se pone de acuerdo, sí. La unidad tan fuerte que cuando la gente en el pueblo estaba construyendo la torre de Babel, estaban tan unidos que Jehová dijo, tengo que confundirle la lengua. Tan demasiado unidos. Si siguen así, ¿hasta dónde va a llegar esa torre? Déjame cambiarle el lenguaje. El diablo le teme cuando dos se ponen de acuerdo. El diablo le teme cuando el pueblo está unido. El diablo teme cuando tú te unes con tu hueso. Anda, dile a esa mujer que tú tienes agarrada, tú eres el hueso que yo estaba buscando. Tú eres el hueso que yo vine a buscar en esta noche. Me pongo de acuerdo contigo en esta noche. ¡Anda, guerrera! ¿Tú sabes qué, manita? Que cuando los huesos se ponen de acuerdo, el cuerpo va más cómodo. Cuando las piernas se ponen de acuerdo, se camina. más fácil. Alabanza la gloria de Dios. Hay gente que recuperaron su hueso aquí. Esas mujeres que sabían con quién tenían confianza para meterse en un pleito en los hogares. Hoy Jehová te une a tu hueso nuevamente. Hay que sacar el diablo de los hogares. Y Dios te está esperando que tú te unas. Alabado sea. Suelta el miedo. Alabanza, suelta el miedo, suelta el miedo. Alabado sea la gloria de Dios. Lo que pasa es que muchas veces tenemos un pueblo que no confía en el Dios que porta. Alabado sea la gloria de Dios. Tú porta un Dios que no es cobarde. Tú porta un Dios que pelea. Tú porta un Dios que es guerrero. Tú porta un Dios que no lo divide nadie. Alabanza, si el Padre, el Hijo no lo divide nadie, a ti nadie te puede dividir de tu hueso. Alabado sea la gloria de Dios. El diablo va a buscar la forma de que como dividiste. Por eso la guerra, por eso la batalla ha querido meter disensión, ha querido meter batalla, contienda. Dile, diablo, te equivocaste. No dejes que el diablo se meta en tu matrimonio. Allá, ese es tu hueso. Alabado sea la gloria de Dios. Esposo unido a su esposa. Esposo unido a su esposa. Alabado sea la gloria de Dios. El diablo no va a hacer guerra en tu casa cuando tú te unes. Es cachulo, es oración, es silicio. Dios mío, ¿qué es esto? Hay ángeles en tu casa. Aleva. Hay ángeles en tu casa ahora. Hay ángeles que se metieron en tu casa ahora. Se equivocó el diablo. Se metieron los ángeles de Dios en tu casa. Dios va a estar haciendo el trabajo. Aledito. Abasarra, bacoma. Ay. Es que Dios cumple el propósito en ti. Dios cumple su propósito en tu vida. Y vale, que el diablo es un experto dividiendo. Sí. El diablo es malo. El diablo es, oh, bendito sea el Señor, de división. Sí. Hay gente que no te han hecho nada. ¿Por qué tienen que caerte mal? Sí. ¿Por qué tú tienes que decir que una hermanita tú no la soportas, que ya no lo aguanta? Yo siento gente recibiendo liberación, ¿oíste? Sí. Porque hay gente que creen que los endemoniados son los que caen al suelo y botan espuma. Pero yo he buscado por todos lados cuando se le manifestó el diablo a Judas y botó espuma y cayó por tierra. Él nunca botó espuma, pero tenía al diablo. Hay gente que lo visitó algo extraño y hoy como que están reflexionando y agarraron a alguien y de pronto tú dices, pero ella no me cae mal, ¿no? ¿Y qué espíritu del diablo era que me quería dividir de mi hueso? Oh, gloria al que vive y que liberta. ¿No te acuerdas que empezaron juntas? Que empezaron juntos y que era la misma gloria de Dios y de pronto se metió algo extraño que te mete en la mente que ella está hablando de ti, que los grupitos están hablando de ti. Suelta esa batalla. El creyente tiene como un problema mental que desde que llega un grupo cree que todo el mundo están hablando con ellos. Oh, pero tú no eres la última Coca-Cola del desierto para que todos los grupos sea de ti, de ti, de ti, que estén hablando. Únete a los huesos. Si ellos van para el monte, vámonos para el monte. Si se va a ayunar, vámonos a ayunar. Cuando estemos en el culto, por ejemplo, en esta cancha, tú te unes los huesos y si uno dice gloria, tú dices aleluya. Si tú dices aleluya, el otro dice gloria. Aquí hay gente que no son huesos ni vale, que no están unidos todavía. El pueblo en alboroto y ellos sentados en la grada, como que están viendo un juego de básquetbol. No se dan cuenta que su equipo que está en la cancha y que hay que unirse hueso con hueso. Cuando hueso con hueso se une, el diablo no derriba a uno, el diablo no provoca que otro se descarrie, porque él dice, si me meto ahí me canto, si cojo para Barahona me canto, si me meto esa cancha me canto, si me meto para esa iglesia me van a caer todo. Oh, gloria al que vive, vamos. Remenea a tu hermano, dile, no te voy a dejar pelear solo. Yo vine a buscar mi hueso, estoy revolteado contra el diablo, contra el sistema. Vine a buscar mi hueso en esta noche. Únete a la de guerra. El Espíritu Santo que está hablando contigo es la presencia de Dios que se está revelando. Abasorra, macoma, adórale, adórale. El hueso que recibió su hueso, adórale. Y vale, que hay gente que van a tener que decir al marido, si tú escuchas, sí, que yo me despierto hablando lengua, no te asustes. Sí. Si tú me escuchas hablando lengua durmiendo, no te asustes. Diciéndole a los hijos, si tú escuchas que yo hablo dormido, no, sí, te asustes. Es que le van a hacer la guerra al diablo, te ensueño. Esos espíritus que se metían en tus sueños para debilitarte, te toca a ti ahora. Jehová te da autoridad, una autoridad tan fuerte que hasta ensueño lo va a vencer. Hasta ensueño vas a derribar lo que te hace la guerra. Manito, hay gente que huele a gloria esta noche. Que el diablo no pudo con ello y Jehová puso un aceite fresco en su vida. Prepárate, diablo, para que seas testigo de lo que Dios va a hacer con gente que están aquí. Es que hay algo especial, yo no sé si usted lo percibe. En el espíritu hay mujeres que estaban apagadas, ni mal que aún estando en su casa en un momento determinado, sintieron que algo le tocó el cuerpo. día su vida entera cambió. Bajaron en la oración, bajaron en el ayuno. El enemigo la tenía, ya me voy o me quedo, con una frialdad espiritual. Y hoy como que le están subiendo rango, es como que está subiendo de nivel, es como que Jehová te ha dicho, pasate el examen, por cuanto permaneciste, por cuanto no volviste atrás, por cuanto no soltaste la toalla. Ahora lo que hago contigo, por cuanto no desmayaste, el hambre no pudo contigo, la escasez no pudo contigo, la calumnia no pudo contigo, la brujería no pudo contigo. Ahora Jehová te lleva a otro ambiente espiritual. Abre tus ojos para que veas un bacanda. Arrabacaya, ya, ya, ya. Inda que malema sonda. Hay algo especial de parte de Dios. No es que estamos locos porque hay impíos, ni vale. Sí. Hay impíos calladitos y es loco que están. Ven para que se te pegue esta locura. Oh, gloria al que vive y que liberta. Esto es mejor que la juca. O no mejor, esto es lo mejor. Porque la juca no es buena. Esto es mejor que el teteo. Esto es mejor que el crack, que la marihuana, que la cocaína, que el punto rojo. Ellos se están preguntando, ¿y por qué se mueven así? Porque sentimos a Dios. Y cuando sentimos a Dios, no podemos estar quietos. Nosotros no necesitamos bachata. Nosotros no necesitamos dembow. Tampoco necesitamos perreo. Lo que nosotros necesitamos lo tenemos. Se llama presencia de Dios. Alguien adore, por favor. Oh, gloria al que veo los píos cuchillando. ¿Y tú sabes qué es? Oh, gloria al que alabanza. Hay un hueso que se está moviendo aquí en esta cancha. ¡Santo! Hay un hueso que está dando vuelta aquí. Y el hueso dice nuevo creyente. El nuevo creyente. Hay un hueso de nuevo creyente que se le va a meter a gente aquí. ¿Y cómo así, predicador? Un hueso de cuando no le parábamos a nada. Dame la búsqueda, búsqueda, búsqueda, búsqueda. Ay, se te va a meter ese hueso otra vez. Ese hueso donde tú no le parabas crítica. Todo era Dios. Todo era Dios. Todo era Dios. Ay, ay, ay, ay, ay. La crítica te va a rebalar. Abasorra, macoma. Ay, la calumnia te va a rebalar. Anda, cordero. Hay un hueso de nuevo creyente que se te mete. Ese hueso, nada mera monte. Aposento alto. Silicio. Búsqueda. Nada mera presencia de Dios. Todo lo que tú veías era Dios. Ese hueso se te mete por dentro. Ay, ay, ay. El que quiera que me calumnie, yo voy a buscar presencia. El que quiere que hable de mí, yo voy a buscar a Dios. Ay, ay. Es que Dios restaura hueso aquí. Dios restaura ministerio aquí. Ah, Dios restaura gente de búsqueda. Alabado sea Cristo. Y vale, el nuevo creyente lo arropa una unción y un primer amor. Sí. Yo le llamo la unción del nuevo creyente. Sí. Lo critican y siguen avanzando. Sí. Lo critican y no sueltan el ayuno. Sí. La familia dice, mira, se volvió loca, ahora se metió a cristiana. Sí. Y a ella no le importa, ella sigue buscando a Dios. Cuando la esposa está ayunando, dice la familia, mira, ahora se está muriendo de hambre. Quita ese hueso. No suelta el ayuno como quiera. Lo calumnian. ¿No te acuerdas que cuando alguien se convertía y era rescatado, jalaban a los pastores y le decían, ¿y usted va a dejar que ese ladrón duerme en la iglesia? Sí. Se le va a llevar todo el equipo. Y el pastor le decía, no, es de silicio que está. Oh, gloria al que vive y que liberte la gente. Se le va a llevar a los equipos, los instrumentos de la iglesia. Y el pastor decía, no, si se lo lleva, Jehová responde. Pero el muchacho viene de la calle y hay que dejarlo ahí adentro. La gente hacía silicio. La gente danzaba y no le daba vergüenza. Es más, se compraban la Biblia más grande que hubiera. ¿Tú te acuerdas que antes todo el mundo tenía devocional de estudio? Sí. Oh, gloria al que vive y que liberta a todos los nuevos creyentes. Nadie quería tener una Biblia chiquita ni vale. El nuevo creyente quería que de lejos vieran que ya él se convirtió. Es más, algunos viejitos en el evangelio te ignoraban y tú le voceabas de lejos, varón, Dios te bendiga, me convertí, ya yo soy cristiano. Porque el nuevo creyente no le importa que lo critique. Hay mujeres que se convierten y el marido se va de la casa, no porque ellas lo tienen descuidada, sino porque no quieren que sea cristiano. Y ellas de repente dicen, ya yo elegí a Cristo, yo no me voy a descarriar. Hay mamás que botan a hija de la casa. Usted está viviendo un evangelio en coche, un evangelio cómodo, donde el evangelio se ha vuelto tendencia a nivel mundial. Por todos los lados hay cristianos, cristianos que se parecen a ti y a mí, que son huesos, benditos sean el Señor de nosotros. Pero antes no era común alguien cristiano. Antes, cuando una joven se convertía, los papás la mataban a golpe. Y iban, insultaban los pastores, le decían: usted le lavó el cerebro a mi hija, usted la está volviendo loca. Ahora no, ahora hay muchachitas de 15, de 17 que le sirven al Señor de verdad, que le sirven al Señor en espíritu y en verdad, y los papás dicen: ojalá yo que todas las hijas mías fueran cristianos. Deja que esa muchacha busque a Dios. Entonces arrópate en ese primer amor del nuevo creyente, que aquí a ti todo te respale. Alguien te saluda, salúdalo, pero si no te saluda, sigue caminando, sigue sacudiéndote, que hay gente que son zozobritas, ellos ni lavan ni prestan la batea, seco como un rabo de batate. Cuando tú te sacudes, di que ahí viene la que más danza. Sí, soy la que más danzo, porque seca no me muero. Oh, gloria al que vive y que liberta. Te va a dejar pagar por otro que ya está pagado. No, hay gente que parecen bomberos cuando tú hablas lengua, pero y será loco, ni vale, dicen que son huesos. Sí, esos no son huesos de este cuerpo. Alabado sea la gloria de Dios, porque el hueso que es hueso, lo que quiere es que el hueso que está débil, que está delicado, reciba salud, reciba vida, alabanza. Ezequiel fue parado en el valle de huesos secos, y por orden de Jehová se le dijo: profetiza, anda una palabra que estos huesos reciban vida, alabanza. Dios está buscando un cuerpo, alabanza, para que profetice sobre los huesos secos. El mismo Dios podía dar la palabra, ¿por qué utiliza Ezequiel? El mismo Dios podía levantarlo, ¿por qué utiliza Ezequiel? Así Dios quiere utilizar hombres y mujeres de Dios que están aquí hoy en día. Así hay hombres y mujeres que Dios está tratando con ellos para que hablen contigo. ¿Y por qué tú no le crees si vienen de parte de Dios? Si la revelación viene de Cristo, ¿por qué tú no le crees a la palabra? Alabado sea la gloria de Dios. El profeta Ezequiel profetizó, y hay gente que están profetizando aquí, pero no le creen. El problema, amado, que hay gente que son peores que los huesos secos. Ellos tienen vida, alabanza, y son peores que los huesos secos, porque los huesos secos escucharon la voz del profeta, pero hay gente con cuerpo, con carne, que no saben cuando el profeta habla. Alabado sea la gloria de Jehová. Que no identifican la voz de Dios. Termina. Póngase sobre sus pies, corra. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Vamos a hacer un clamor aquí. Tómese de la mano de todo el que está acá. Bendito sea el Rey de Reyes. Aníbal, no te embales. Que tú no estás embarazado. Ven para acá, pan de tu hueso. Gloria al Señor. Tómese de la mano. En realidad nosotros necesitamos la unidad. No es lo mismo estar juntos que estar unidos. No es lo mismo. ¿Cómo se logra la unidad? Marca tú la diferencia. Eres tú que tienes que hacer algo para que las cosas cambien. Nosotros siempre esperamos que el otro cambie, pero el cambio tiene que iniciar en nosotros. Bendito sea el Señor. Si una congregación no respalda a ustedes, respáldalo a usted, aunque no le envíen carta. Y cuando usted tenga culto, mándele carta hasta que Cristo venga. Si no vienen, que no vengan, pero sea parte de la solución, no del problema. Bendito sea el Señor. ¿Cómo se acaba la división? Cortando. Cuando se elimina el chismoso, se fue el chisme. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque para ver un chisme tiene que haber un emisor y un receptor. Si el que hace el chisme del diablo, el que lo escucha también lo es. Nosotros tenemos que aprender a poner pauta, a poner esto. Como seres humanos nos gusta mucho que nos cuente. Es como si sintiéramos una cominilla en el oído, deseo de escuchar un chisme, y eso daña. El chisme mata la unción, seca al creyente. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Un pastor está en contienda con otro. Los pastores no pueden mezclar los problemas que tienen con otro líder. No pueden involucrar al pueblo. El pueblo no tiene que ver con sus cosas de ustedes personales. Hay gente que le dice: no lo quiero ver con fulano, no lo quiero ver con lo de aquella congregación. No, usted tiene que tener rectitud y decirle: no, eso no es bíblico. Bendito sea el Cristo que vive. Y con respeto y a solas hablar con su pastor. La Biblia dice que a los ancianos lo corrigamos como a padres. Bendito sea el Señor. Y a los jóvenes como hermanos. mano. Eso es ahora que hay una ola de gente que priven guapo, pero no es ni de agua de azúcar. En el mundo no eran de nadie, aquí quieren privar de machetero. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso no es evangelio. Nosotros tenemos que lograr la unidad para que Dios se meta, hermano. La iglesia tiene algo tan fuerte de parte de Dios, que cuando la iglesia se une, las almas entran solas, entregan la droga sola, dicen yo quiero a Cristo solo, y hay un mover, bendito sea el Señor del Espíritu Santo. Pero cuando uno está pensando en el cielo y otro en la tierra, no hay una coinonía, y unidad es comunión, coinonía, mutuo acuerdo. Necesitamos la unidad perfecta, la que dijo el Señor cuando oró por los discípulos: Señor, te ruego que ellos sean uno, como nosotros también somos uno. No se dejen envenenar, que hay gente que le deja de hablar a otro por un veneno. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo usted se va a encoger de una hermana por nada? ¿O porque otro quiera que usted se encoja de una hermana? Que usted la va a mirar distinta, la va a mirar diferente. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, y sembrando veneno por WhatsApp. Y no viste a la hermana como estaba anoche, pero ella creía que la actividad era de ella. Oh, gloria al que vive y que liberta. Usted necesita liberación, no hay tiempo para eso. Estamos peleando con unos demonios que no tienen piedad, que nos están buscando para volarnos la cabeza. Bendito sea el Rey de Reyes. Oh, gloria al Señor. Nosotros tenemos que estar unidos, los huesos con su hueso. Si hay una actividad, hay un hombre, alabado sea la gloria de Dios. El problema es que muchas veces nosotros, por miedo a lo que hablan dos o tres, entramos en confusión y le perdemos la confianza al Dios que nos llamó. Analiza, alabanza, cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar, alabado sea la gloria de Dios, Faraón recogió su soldado y le cayó atrás al pueblo. Aparecieron unos cuantos como lo que hay ahora. ¿Acaso no había sepulcro en Egipto para tú traernos a morir en el desierto? Aparecen 10 como los espías. Alabanza, la tierra es buena, pero es gigante. Alabado sea la gloria de Dios. Esos no son de tu hueso. Alabanza la gloria de Cristo. Faraón venía detrás del pueblo. El pueblo entró en miedo. El pueblo entró en una cobardía. El pueblo se asustó. Empezaron a atacar a Moisés. Empezaron a atacar al hombre de Dios. Alabanza. ¿Y qué dice la Biblia, amado? Algo que usted no ha podido entender y no ha querido entender, que lo que dice la Biblia, que la presencia de Dios iba delante del pueblo de Israel. Esto no es lo que dice la Biblia, que la presencia de Dios iba delante del pueblo de Israel. Pero ¿quién venía detrás? Detrás venía Faraón y su soldado. ¿Y qué dice la Biblia? Que la presencia de Dios se movió de atrás y se puso adelante. ¿Hay alguien aquí? Alabanza, la presencia de Dios se volteó, alabanza, y se puso atrás del pueblo. ¿Por qué? Porque para Faraón y llegar al pueblo de Israel tenía que pasar por la presencia primero. Alabanza, antes del diablo llegar a ti, tienes que matar el ángel que Jehová puso a tu lado. Sada, antes del diablo meterse en tu hogar, tienes que matar el ángel que te lo vuelta. Ah, tú no estás sola, tú no estás sola. Arrabasovia, ay, ay, ay, ay, ay. Ah, hay gente que han dicho, si no me puedo unir a un hueso carnal, me voy a unir al Espíritu Santo. Pero el pleito va, el pleito va. Si nadie se quiere unir conmigo, me voy a unir con Jehová, me voy a unir con Dios. El pleito va, alabado sea Cristo. Y vale, Moisés turbado a ver cómo estaba el pueblo y que Faraón venía atrás. Dice la Sagrada Escritura que él bloqueado empezó a clamar a Jehová, y Jehová le dijo: ¿por qué clamas a mí? Usa lo que tiene en tu mano y dile al pueblo que marche. Oh, bendito sea el Señor. Los huesos le dicen a la pierna: es tiempo de caminar. Los huesos le dicen al otro hueso: es tiempo de avanzar. Jehová le dice: ¿por qué tú clamas a mí, Moisés? Usa lo que tú tienes en tu mano, porque Dios no tiene a nadie desarmado aquí. Tú, el que está aquí, tiene algo con que defenderse. Hay gente que cuando adora cambia el ambiente. Hay otro que cuando está de rodillas, los demonios tienen que abrir paso. Hay gente que cuando cantan un coro, traen el cielo a la tierra. Saca lo que tú tienes. Jehová a ti también te dio algo. Defiéndete, papá. Le dice: ¿por qué tú clamas a mí, Moisés? Usa lo que tú tienes en tu mano, lo que yo te di, y dile al pueblo que marche. No le dijo dile al pueblo que se rinda, ni dile al pueblo que se devuelva. Le dijo: dile al pueblo que marche. Y esa es la palabra de esta noche. Es para encima que vamos. Aquí nadie tiene permiso para retroceder. Por eso Dios quiere que venga acá, manito, venga. Oh, gloria al que vive y que liberta. Que cuando los huesos se unen, una espalda cubre a la otra. Nadie puede llegar a ti. Primero no pasa a usted. Sobre empujarte a ti. Alguien tiene que ver eso. Eso se pasa. Eso se cansa su hueso. Todo es su hueso. Cuando los huesos están unidos, para el diablo atacar a uno, tiene que atacar no los dos. Cuando alguien está frío, no va a poder descarriar a dos juntos. Oh, gloria al que vive y te liberta. Esto hay que entenderlo en el espíritu. Suelta la competencia. Suelta el celo ministerial, que esto no es de nosotros. Esto es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay pastores que deberían de estar aquí, pero como la actividad no era de su iglesia, ellos se quedaron porque no forman parte del hueso. Adulteros que son, están haciendo creer que son de los huesos, pero ahora es que vamos a saber cuáles son los huesos verdaderos. Si usted es del cuerpo, ¿por qué jala para su lado? Líderes que se ponen enemigos hasta por un alma y no son de Dios las almas. Son enemigos porque un miembro se fue para allá. Ah, yo creía que era de Cristo las almas. Oh, gloria, que ahora bajaron los gloria a Dios. El pueblo le gusta que lo motive, pero cuando tú le eches el limón, entruñan la cara y se le van las adoraciones. El que es de Dios no tiene celo ministerial. El hueso, cuando Dios está usando otro hueso, siente que lo están usando a él. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. No se entruña, no pone cara. Nadie le cae mal, no tira puya. Porque tiene revelación. Y el que tiene revelación no tira puya. ¿A dónde están los huesos? Tú no dijiste que era hueso. Si tú eres hueso de tu hermano, ¿por qué lo criticas? Si tú eres hueso de tu hermano, ¿por qué tienes celo ministerial? Si tú tienes hueso de tu hermano, ¿por qué le hace la guerra para que se descarre? Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Alabanza, yo quiero que alguien me le dé la mano a alguien, por favor, corra. Gloria. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Alguien que me agarre a alguien, por favor. Santo. Alabanza, agárrame a alguien, por favor, alguien que esté ahí. Agárrame esa persona que está ahí a tu lado, aleluya. Alabado sea la gloria de Dios. En esta noche le vamos a transmitir de lo que tenemos a nuestros hermanos. Alabado sea la gloria de Dios. Yo siempre he dicho, la locura más grande que hizo Cristo fue escupir, hacer lodo para devolverle la vista a alguien. Alabado sea la gloria de Cristo. Yo no sé qué tú representas en esta noche del mundo espiritual. Yo lo que sé es que a tu hermano le falta algo que tú portas. A tu hermano le falta algo que tú tienes. Alabado sea la vida. Vine a hablar con alguien. Es que el único que está dividido en Barahona es el diablo y los demonios. Aquí hay un pueblo unido que se va a unir. Alabado sea la gloria de Dios. Aquí hay un pueblo que no tiene miedo. Prepárate, que tú le vas a transmitir de lo que tú tienes a tu hermano. Allá vamos a sanar el cáncer en esta hora. A Basorra Bacuba. Prepárate, guerrera. Prepárate, guerrera. Que los huesos van a recibir en esta hora. Jehová le dijo al profeta: profeta, no te quedes callado. Tú tienes una palabra de vida, profeta. No te quedes callado, profetiza. Misionera, no te quedes callada. A tú tienes para restaurar a tu hermano. A tú tienes para que tu hermano sea restaurado. Shabarabacoma. Hay personas que están esperando una palabra tuya. Hay personas que están esperando que tú le digas que Cristo está contigo. Sabia. Hay cáncer en las rodillas que son sanadas. Ese cáncer que no te deja orar. Ese cáncer que no te deja estar de rodillas. Hoy lo vamos a sanar. Al eso roba paso. Ay, varón, es que me estoy sofocando. No puedo predicar. Prepárate. Allá, que ese hueso que tú tienes te va a transmitir fuerza. Alabado sea la gloria de Dios. Ay, que hay vasos que los restauro en este día. Hay vasos que los voy a restaurar. Prepárate. Que hay un 2023 que no te van a conocer. Dios mío, ¿qué es esto? Ay, hasta los huesos de la cara te los renuevo. A la base rabacoma. Es que no van a conocer tu rostro. Porque estoy poniendo hueso nuevo. Dios mío, arriba la sabia. Ay, lo va a estar cicatrizando herida aquí. Lo va a estar cicatrizando herida. Rabacoma. Ay, esa marca que tenía mi rostro de tanto llorar. Esa marca que tenía de tanto sufrimiento. Lo va a la hora. Se llama Soma. Ay, cuánto tiempo tenía que no sonreía. Prepárate, que vas a sonreír ahora. Ay, Dios mío, es que la gloria de Dios está aquí. Agarra tu hueso, agarra a tu hermano que está a tu lado. Alabado sea la gloria de Dios. Es que vamos a pelear unidos. Hay un estruendo en el valle en Barahona. Hay un estruendo. Los huesos. huesos se están uniendo a su hueso. ¡Ah! Los huesos se están uniendo a su hueso. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! El diablo está bloqueado. ¡Ah! Se bloqueó el brujo contigo ahora. ¡Ay! Se bloqueó el brujo contigo ahora. Abasó a Rabacuma. ¡Ay, ay, ay! Los demonios están dando querella. Los demonios están dando querella. No la pude detener. No lo pude parar. No lo pude detener. ¡Ay, los demonios están turbados! ¡No pudieron pararte! ¡Los demonios están turbados! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Tiene problema la alta gracia! ¡Ah! ¡Ah, tiene problema la alta gracia! ¡Ay, le vamos a quitar el 21 de enero! ¡A Basomia! ¡Le vamos a quitar el 21 de enero! ¡Ah! ¡Tiene problema la alta gracia! ¡Ay, se apodera la iglesia pentecostal del 21 de enero! ¡Ay, se van a acabar los trabajos! ¡Lo que va de gloria! ¡Lo que va de presencia! ¡Adore la gloria de Dios! ¡Se acabó el plan de bala! ¡Y bala! ¡Que hay gente que se están poniendo violenta! Aquí hay gente que se están poniendo violentos hace rato. Aquí hay mujeres que hay algo de Dios que está cayendo encima de ellas, que no van a ser la misma. Que el diablo no contaba con ella para estos días. Hay gente aquí, bendito sea el Señor, que el diablo decía, no van a llegar enero. Esa se va a descarriar, la voy a meter en una depresión. Alabanza hasta que la saque del evangelio. ¿Y dónde tú estás ahora? Y lo grande lo que tú estás recibiendo en esta noche. Jehová te está dando autoridad para que ataque el espíritu que te atacó. Jehová te está dando autoridad para que ataque el demonio que te atacó, el que te quería llevar al mundo. ¿Sabes para qué Dios te preparó? Para que defienda a otro que está siendo atacado por ese mismo espíritu. Arrabacanda, pero ni vale. Aquí hay gente que son protagonistas. Sí. El diablo andaba con carteles, mandó a los demonios que te busquen a carta blanca. No lo dejen llegar vivo al 2023. Esa la quiero yo en el punto. La quiero en la prostitución. La quiero en la brujería. Y papá dijo, yo te voy a demostrar a ti que a ella la compré yo a precio de sangre. Que a ese no lo descarria tú. Yo te voy a mostrar que cachorro de león que tiene material celestial. Arrabacanda, hermano, pero yo siento que hay gente aquí con patina. Hay una violencia. Con el Señor, mi alma borra. La rey de reyes y señor de señores. Hay gente que quiere estar quieto, pero no puede. Es que se metió un torbellino de Jehová. Quieren estar callados, pero no pueden. Hay una unción fresca que están recibiendo. Sus ojos están siendo abiertos espiritualmente. Hay un despertar porque vamos a entrar a la última batalla. Antes de que suene la trompeta. Hay huesos que han recuperado su hueso. Hay huesos que han recuperado su fuerza. El diablo te quería derrotar. Como decía mi hermana, habían demonios con orden para detenerte. Santa Marta, alabanza fue enviada a detenerte y no te soportó. Alabado sea la gloria de Dios. Anaís a pie fue enviada a detenerte. Y con todo y su pie tuvo que salir corriendo delante de la presencia de Dios. Anda, cordero. Aquí hay gente que siente que la puerta de la casa se la tocan y cuando van a abrir no ven a nadie. Es que el ángel que está en tu casa abrió por ti. ¡Ah! El diablo quiso entrar y se encontró la presencia de Dios. A vos, Rabacuma. ¡Ay, ah! ¡A alguien que le diga al diablo, te equivocaste de casa, te equivocaste de casa, ay, ah! Te equivocaste de casa, yo no vivo solo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡A Rabacuma, Somia! ¡Ay, ah! ¡Ah! ¡Es guerrera! ¡No es loca que te está volviendo! Oído. Ay, aquí hay gente que creen que están escuchando voces, que se están volviendo locos. Y de gente de Dios, y en la iglesia no hay culto, respalde, eso no es nada. A usted no le van a quitar un pedazo. Bendito sea el Señor por te ha respaldado una actividad. Ah, no, es que no es de mi iglesia. Ah, yo creía que era de Cristo la actividad. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele para allá. Ese pastor que está en bochinche con usted, sorpréndalo. Hay una campaña, no te invito a ir a la iglesia. Me enteré que hay campaña en tal iglesia. Mañana no hay culto. Vamos todos para allá. No le vamos a tirar como la DEA. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y cuando lleguen allá los que son hombres, pónganse a la disposición en que lo ayuda. Hay que cargar la bocina. Póngase por allá. Necesitan silla. Se le dañó la planta. La de la iglesia está buena. Muéstrele que usted no es igual que ellos. Vamos a clamar. Vamos a clamar para hacer el llamado. Y entregamos. Bendito sea el Rey de Reyes. Levante su manito ahí con su hermano. Cristo viene. Suelte ñoñería, chime. Empiece de cero. Tú, el que a usted le ha tirado puya, que lo ha molestado, descárguelo. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Nadie. Descárguelo. Ni siquiera. Y es una ley de la constitución de nuestra nación. Bendito sea el Rey de Reyes. Descárguelo. Ya eso pasó. Empieza de cero ya. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Yo quiero que oremos por todo el que está acá en esta noche, para que Dios permita que nosotros nos unamos a nuestro hueso, que no dejemos morir un soldado ahí cerquitica de ti. Alabado sea el Señor, que abrace tu hermanita. Hay gente que nada más necesita un abrazo para formatearse, reiniciarse, y que alguien le diga: sigue caminando, no te rindas, que yo estoy aquí, yo apuesto a ti. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor, y abre tu boca. Quiero escucharte orando por todo el que está aquí en esta preciosa noche. Padre mío, Señor mío, oramos, Padre mío, desde los líderes hasta los miembros laicos. Padre Santo, oramos por los pastores. Nosotros sabemos que ellos pelean fuertes batallas también. Peleamos por los pastores que están aquí en esta noche y por los que no vinieron. Te pedimos una cobertura especial. Unifica a tu pueblo, que los huesos se unan a su hueso, Padre mío. Aleluya. Que sople ese viento de vida de los cuatro extremos, como aquel día cuando Ezequiel profetizó, y que suban los tendones, que la carne vuelva a la piel, que los huesos se unan a su hueso. Oh, pero qué lindo cuando tú te encuentras con alguien que se convirtió contigo en el tiempo que tú te convertiste, y tú lo ves de pie. Tú hasta lloras, tú dices: pero manito, cuánto tiempo que no te veía, pero qué gozo siento que tú estás vivo todavía, que le sirve a Dios todavía, que eres cristiano todavía. Abre tu boca, que estamos clamando. Cuando los huesos se unen, cualquier cosa puede pasar. Y eso es lo que Dios quiere. Y ese es el mensaje de esta noche. El mensaje no es que tú recibas vida, porque vida tú tienes. El mensaje es que te una a tu hueso. El mensaje es que te una a tu hueso, y de que la indiferencia, bendito sea el Rey de Reyes, que tenemos que salvarnos y no nos podemos perder. ¿Qué decía ahí? Que en ese mismo ambiente yo quiero hacer el llamado. Upacanda Key. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hace rato que nosotros queremos entregar. Se siente algo de Dios muy fuerte aquí. Hay mujeres que nunca más van a ser la misma, hombres que no van a ser iguales más. Hay un despertar. Hay gente que hoy va a amanecer orando y mañana se va a levantar en ayuno, porque es que Jehová le salió al encuentro y lo despertó y le hizo despertar y entender que Dios lo necesita. Hay gente aquí que no puede estar callado. Aquí hay hermanitas que tienen que dar lo que porta, hablar la palabra que Dios le entrega, buscar esa amiguita que no se está congregando. Tú no puedes estar callado. Métete para la cárcel, métete para los hogares. Hay gente aquí que Dios lo está mandando donde su familia. Ve donde los tíos, donde los primos, donde papá, donde mamá, que hay una liberación que Dios quiere hacer. Tienen altar escondido en la casa. Vete a dormir dos noches para allá en el piso. Oh, gloria al que vive y que liberta, para que Dios rompa lo que hay ahí adentro y ellos puedan ser libres. Quiero hacer el llamado en el nombre de Jesús. Tiramos la red en esta noche. Dios mío, quiero invitar todo el que está aquí que no es cristiano, todo el que está aquí que no ha aceptado al Señor. Y parte de la unidad es que cuando se esté haciendo el llamado, usted se haga partícipe de ganar las almas para Cristo. Observe a ver si hay un vecino a su lado y dile: Cristo te llama a ti en esta noche. Jesús te quiere salvar. Jesús te quiere dar vida. Noche de vida eterna. Los vecinos para Cristo. Corre, que este vuelo se va. Todos los pasajeros con destino al cielo que aborden. Está a punto de sonar la trompeta. Los descarriados para mi Señor en esta noche. Noche de salvación, noche de vida eterna. Ven pasando. Ábreme el paso a ese caballero que viene pasando. Oh, gloria al que vive y que liberta. Bienvenido. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y usted, mijo, venido también. Allá viene una morena. Alguien más para el Señor en esta noche. No sea tacaño. Dele aplauso a Cristo. La Biblia dice que por cada pecador que se arrepiente hay una fiesta en los los cielos. Ven Nivalo, ven, corre. Bendito sea el Señor. Ramón, pónmelo a hacer profesión de fe. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien más para el Señor, alguien más para Cristo. Le hago el llamado a la embarazada que está ahí y a la chica que está al lado de los choris con raya. Oye, noche de salvación, noche de vida eterna. Jesucristo la llama en esta noche para salvación. Eso es. Dele aplauso al Señor. Y la vecina que nos acompaña con el coach rosado, ¿te gustaría entregarte a Jesús en esta noche? Ella dice que no quiere a Cristo. Bienvenida a esa niña. Alguien más para el Señor. Cristo es para el que lo quiera. Esto no es obligado. Si fuera obligado, nosotros andáramos con machete, con Uzi, con chilena, con M16, con carabina, con 12 encañando lo impío. ¿Se van a convertir, sí o no? Que ya no queremos ir de esta tierra, pero no es así. Esto es voluntario, esto es por amor. Bienvenido, vecino. Alguien más. Alguien más para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero ver otra vida. Bendito sea el Cristo que vive. Nival, pero agarra a Uzi entonces y mándame a Nicauri. Que hay muchas mujeres aquí que van a aceptar a Cristo. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allá viene Nival. Ven, Nico, ayúdame tú también. Alguien más para el Señor. Mi alma adora al Cristo que vive. Alguien más para Cristo. La gente que está por allá, préstame tus ojos. Lo que yo no pueda ver, velo tú por mí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Invita a los vecinos. Alguien más para mi Señor. Aleluya. Y la vecina del tichel rojo, ¿te gustaría aceptar a Cristo en esta noche? Shut up.